¿Cómo están, mis hermanos? Muy buenos días. Ya nos habíamos visto, ¿verdad? Hace poco nos vimos, no sé en dónde nos vimos. ¿Sí lo recuerda? Hace apenas unos minutos. Qué bueno que vino hoy. ¿Qué tal cómo le cayó el cambio de horario? ¿Sí? Es mucho más cómodo recibir el cambio de invierno que el de verano, ¿verdad? Algunos nos cae un poquito pesadito y nos tardamos algo en irnos adecuando. Pero qué bueno, gracias a Dios, porque eso nos permitió el que tengamos un primer servicio bastante, bastante concurrido. Espero que sea porque tiene muchas ganas de venir a escuchar la palabra del Señor desde tempranito y para que usted también se pueda disponer a hacer todas sus cosas, primero poniendo el primer paso, poniéndose en las manos del Señor, y no porque quiere ver el gran premio a la una de la tarde, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, mire, vamos a darnos una vueltecita por algunos textos que están en la palabra del Señor. Y como usted puede ver ahí en la pantalla, el título del tema de hoy es Ando Discipulando. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy? ¿Quién sabe? ¿Eh? Está medio difícil de adivinar. Qué bueno que no adivinan porque no somos adivinos. El tema es acerca precisamente del discipulado. El título es Ando Discipulando. Mire, mi hermano, la verdad es que este tema del discipulado, mucha gente seguramente ya lo domina en diferentes ámbitos, por su mismo servicio, porque ha hecho estudios al respecto, porque ha tomado cursos, por alguna situación o circunstancia. Qué bueno, gracias a Dios. Si usted ha sido enriquecido de parte del Señor con temas al respecto del discipulado, compártalo, no se lo quede. Délo de gracia porque de gracia lo ha recibido. Hoy lo que quiero que veamos nosotros son algunos aspectos del discipulado, porque hay varias personas que no están muy satisfechas por cómo la persona que están discipulando, principalmente sus hijos, no están respondiendo adecuadamente ante la revelación de Jesucristo. Si nosotros recibimos la revelación de Jesucristo, eso es un impacto a nuestra vida. No es lo mismo, hay un antes y un después de Jesucristo. La misma historia de la humanidad así lo muestra, antes y después de Jesús. Nuestra historia es semejante, antes de Jesús y después en Cristo, con Jesús. Entonces, hay veces que los chicos o nuestros hijos no responden como nosotros estamos esperando y de repente decimos, ¿qué está fallando? El propósito es que veamos algunos puntos en este día. Le quiero pedir de favor que me acompañe. Vamos a abrir nuestra Biblia en dos citas que seguramente usted se las sabe de memoria. Están dentro del top 10 de las 10 citas más memorizadas de la Biblia. Es Marcos 16, 15 y Mateo 28, 19 y 20. Cuando la tenga, por favor, levante la mano, ciérreme un ojo, diga amén. Ah, bueno, como sea, pero que vayamos viendo cómo nos vamos a ir poniendo de acuerdo. Ok, empezamos primero con Marcos 16, 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id, vayan, es un imperativo, no es una opción. Es un imperativo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿A quiénes? A toda criatura. Mateo 28, 19 y 20 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Está hablando exactamente de lo mismo. Es la misma plática que tuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos, pero con una platicado por otra persona. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito que nosotros podamos recibir la promesa de que el Señor Jesucristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero hay una condición. Si ustedes leen, dice, hagan discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas, y he aquí. Y entonces, y de tal manera entonces, como consecuencia, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No cumples la primera parte, no viene la segunda parte. ¿Queremos que Dios nos acompañe todos los días? ¿Sí? Entonces hay que cumplir la primera parte, ¿no? Vamos a orar antes de empezar a meternos en materia. Señor Jesucristo, hace muchos años tú le dijiste a tus discípulos que tenían una comisión, tenían un mandato, una ordenanza tuya. Tú querías, Señor y Dios, que en el mundo se conociera tu palabra, que se conociera acerca de ti, que se le revelara al mundo la revelación que tú viniste a traer a tus discípulos y que compartieran eso mismo con la demás gente. Hacer discípulos no solamente era que la gente se enterara de las buenas noticias, sino que esas personas fueran discípulos tuyos, que fueran enseñados, Señor y Dios, a cumplir lo que tú nos habías mandado. Y también ahí nos entregaste una hermosa promesa. En esa labor, desarrollando ustedes esta tarea, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor y Dios, nosotros también tenemos parte de esta comisión. Y ruego, Señor y Dios, que la podamos llevar a cabo y que la llevemos bien y que lo hagamos diligentemente y que lo hagamos con la única razón correcta, Señor y Dios, para darte la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, les comentaba entonces que vamos a revisar este tema en pocas palabras. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de ver este punto? ¿Es para quemar una hora y media de nuestro domingo, para hacer un domingo más satisfactorio para nosotros o con otro propósito? El propósito es, vamos a identificar si es que a nuestro discipulado falta algo, otra cosa, si es que hay que modificar algo, o sea, si hay que poner algo, si hay que cambiar algo, o si hay que implementar algo. Vamos a ir revisando qué es lo que está haciendo falta en ese discipulado, por qué las cosas no están saliendo como debieran, por qué vemos los resultados y tenemos este tipo de situaciones en nuestra familia o en nuestra sociedad. Yo no sé si usted esté completamente satisfecho cómo está resolviendo las cosas la iglesia en su sociedad. ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos demostrando el temor del Señor? ¿Qué nos falta? Vamos a revisar qué nos dice la palabra. Ok, vamos con el primer punto. Quiero que veamos esta pantallita, me va a ser muy útil a mí y quiero pensar que también para ustedes va a ser muy útil. Vamos a ver tres aspectos y después vamos a llegar a la conclusión. El primer aspecto es este circulito verde. No sé si alcanzarán todos a verlo, pero dice ahí, discipular. ¿Sí? El primer punto es discipular. ¿Qué vamos a ver? Ahí en discipular vamos a ver cuatro aspectos. ¿Qué es? El B, ¿qué propósito tiene? El C, que es un discípulo, y el 4, qué aspectos lleva el que discipula o el discipulador. Voy a tratar de irme más o menos rápido, porque el tiempo es corto, así que voy a empezar uno por uno. Miren, esta es la estructura de lo que vamos a ir viendo. En primer punto, entonces, vamos a ver acerca de qué es discipular. El segundo punto es cómo voy a discipular. ¿Cómo es que voy a llevar a cabo ese discipulado? Con mis hijos principalmente nos vamos a enfocar en este día. Tercero, ¿qué recursos tengo? Y después vamos a concluir. Quiero darle así una visión completa de qué es lo que vamos a ver el día de hoy, para que no nos vayamos perdiendo en la exposición. Ojo, y sí me gustaría que quedara esto claro, como un paréntesis. Vamos a ver este asunto del discipulado, no de manera profunda, porque sería solamente ver un aspecto, sino vamos a ver una visión panorámica de esta situación. Usted ha visto fotografías panorámicas, me imagino. Aquí luego usted puede pasar por los pasillos de la explanada y se puede dar cuenta que hay panorámicas de la ciudad de Jerusalén. Y si usted ve la panorámica, va a encontrar algunas cosas ahí llamativas en la fotografía. El domo de la roca, el muro, y casas, y algunas figuras que llaman mucho la atención porque son de oro. Pero específicamente, ¿qué vemos? decimos, ah, mira, aquí está la casa de Herodes, y mira, aquí se ve. No lo podemos ver tan a profundidad hasta que hacemos un acercamiento a ese punto. Entonces, no voy a ser muy ambicioso con este tema, vamos a ver nada más un aspecto panorámico de la situación, y ya después, que Dios nos permita, iremos viendo cada una de estas cosas posteriormente, ya más a detalle, con la gente que esté interesada en estos temas. Entonces, punto número uno, discipular. ¿Qué es discipular? Discipular es hacer discípulos de un maestro, para pronto. Pero para nosotros, ¿qué es discipular? Hacer seguidores de Jesucristo. Tenemos que hacer que la gente sea, ¿qué? Seguidora de Jesucristo. Que nuestros hijos sean seguidores de Jesucristo. Tenemos que ser seguidores de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo puso algunas condiciones de sus seguidores. A veces tenemos una mala idea de que es un seguidor de Jesucristo. Ponga usted en su mente, por favor, qué es ser un seguidor de Jesucristo. Imagínese usted. Y vamos a compararlo con lo que dice la palabra. ¿Sí? Para eso quiero que me acompañe en Lucas 14. Son tres versículos. Y lo vamos a leer en la Reina Valera 60. Lucas 14, 26, 27 y 33. Lucas 14, 26, 27 y 33, Reina Valera 60. El Señor Jesucristo aquí nos define algunas características de sus seguidores. ¿Ya imaginó usted que es un seguidor de Jesucristo? ¿Qué hace un seguidor de Jesucristo? Vamos a compararlo con lo que dice la palabra. ¿Ya lo tienen? ¿Sí lo tienen? ¿Nos esperamos un poquito? ¿O ya empezamos? ¿Ya? Listo. Versículo 26, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre... A ver, momento, Señor. A ver, ¿de qué me estás hablando? El Señor Jesucristo nos diría, pon atención y escucha lo que te estoy diciendo. Si alguno viene a mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno se acerca a mí y no aborrece a su padre y a su madre, no, entonces mejor no le digo nada, si después mi hijo me va a aborrecer. Dice el Señor Jesucristo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguien pone algo a alguien antes que mí, antes que yo, entonces, no puede ser mi discípulo. Aunque tenga muchas ganas, aunque tenga mucho talento, aunque esté muy galán, aunque esté muy guapa, aunque sea israelita, aunque sea mexicano, aunque se haya sacado la lotería, aunque esté muy pobre. Si no tiene esta condición, si no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas, su propia vida, todas sus cosas, sus pertenencias, entonces no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ay, es que con esta enfermedad que me da, híjole, me cuesta mucho trabajo. Quítamelo, por favor. O cualquier otro tipo de cruz. La cruz en sí no va a ser una enfermedad o una persona. Va a ser el sacrificar su propia vida. ¿Para qué llevaba Jesucristo su cruz en hombros? Para ponerla allá arriba y para que todo el mundo la viera de lejos, y también Jesús desde lejos, mira, ahí en esa cruz me iban a colgar, pero aquí estoy vivito y coleando. No, para ser crucificado, para crucificar su propia vida. Entonces, para entregar su vida. Dice entonces, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y dice el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El propósito de ese discipulado es, a ver, aquí está entonces lo de la definición. Entonces, el ser el discípulo del Señor Jesucristo es que no seamos más nosotros, sino que sea Él. Que nuestros ojos estén puestos ¿en quién? En Él. No sé si usted se ha dado cuenta que ahora la moda de algunos grupos cristianos es poner al centro a las personas y no a Jesucristo. Entonces, nos acercamos a Jesucristo para que se acaben los problemas, para que nos vaya bien en el trabajo, para que nosotros podamos recibir sus bendiciones, para que seamos bien conocidos, para que no tengamos problemas. ¿Eso es lo que nos ofrece Jesucristo? No, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos definiendo qué es entonces el discipular. Después vamos a ver el segundo aspecto. Ya sabiendo que es un discípulo de Jesucristo, aquel que le sigue y que abandona todo lo que tiene y todo lo que es para seguir y ser como él y andar en sus caminos, andar en sus pasos, vamos a ver entonces cuál es su propósito. Si se alcanza a ver ahí, está bien chiquito, ¿va? El propósito. El propósito. Miren, vamos a encontrar ese propósito de discipular en una cita que me llama mucho la atención. Y no sé si nos puedan acompañar, por favor, con esta cita ya, mis hermanos de video. Nueva Traducción Viviente, Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Si no tiene la Nueva Traducción Viviente, véalo usted en su Reina Valera. Y vamos a leer esta cita bíblica. ¿Ya la tiene? Romanos 12, 1 y 2. Yo sé que tiene mucho frío, pero por lo menos levante un dedito para saber si ya tiene su cita. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Romanos 1, 12, 1 y 2 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego, dice el apóstol Pablo, les ruego, se los pido, por favor, por favor, por favor. Amados hermanos, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Es lo mismo que nos decía el Señor Jesucristo, ¿no? Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere? ¿Que le cantemos y le aplaudamos? No, si nuestro corazón no está con Él. Él lo que quiere es nuestro corazón. Qué bien que canta, hermano. Qué bueno. Pero si canta y su corazón no está con Dios, de nada sirve el canto. Sino más bien lo que quiere es nuestro cuerpo, nuestra vida, como un sacrificio. Ese es el sacrificio que agrada al Señor. Dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. El propósito del discipulado, ¿cuál es entonces? El ir dejando poco a poco todas esas cosas que tenemos en nuestra vida que nos aferran a nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, para empezar a ser más como Jesucristo, para hacer más un sacrificio que Él acepta, para poder nosotros adorarlo como Él lo establece. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, ser transformados. También ese es el propósito del discipulado, que seamos nosotros, ¿cómo? Transformados, que nuestros hijos sean transformados en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Si cambia entonces nuestra manera de pensar, ¿qué va a suceder? Si nosotros empezamos a percibir la vida de una manera diferente, ¿qué va a suceder? Dice aquí, entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Veremos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y nos daremos cuenta entonces, como dice aquí, que es buena, es ¿qué? Agradable y es perfecta. Todo lo que Dios hace es bueno y bueno en gran manera, es perfecto. Y esa buena voluntad de Dios es buena para nosotros. Ok, entonces, ¿el propósito del discipulado cuál va a ser entonces? ¿Cuál fue la palabra clave? Transformarnos. Transformarnos. ¿A través de qué? De su palabra, ¿verdad? Es lo que vamos a ver ahorita. El propósito. Para poder nosotros, ya vimos definición, el propósito, viene el tercer punto que es, ok, ya sé qué es discipular y ya sé para qué sirve el discipulado, pero ¿a quién lo voy a dirigir este esfuerzo? ¿A quién? A mis hijos, al discípulo. ¿Quién es el discípulo? ¿Qué tengo que saber yo del discípulo? Tres aspectos para saber, tomar en cuenta del discípulo. Primer aspecto, su personalidad. No todos somos iguales. ¿o sí? Tenemos características semejantes, pero también somos individuos, somos singulares. Cada hijo es diferente el uno del otro, aunque sean gemelos, ¿verdad? Tienen inclinaciones diferentes. A lo mejor no son completamente opuestos, pero sí tienen diferencias. Mamás presentes, ¿sus hijos son iguales? ¿No? Unos hacen una cosa, otros resuelven de otra manera, y es lo que hay que empezar a conocer. En la personalidad de nuestros hijos, nosotros tenemos que conocer que tienen un temperamento. ¿Qué es el temperamento? Aquello que hace que nuestro hijo sea o muy caliente o que sea muy reposado. Aquellos que les dicen que sean de mecha corta o aquellos que son bien tranquilitos. Usted conoce cómo es su hijo, cómo resuelve. Tome en cuenta entonces su temperamento. También tiene que tomar en cuenta cuáles son sus, de este lado, cualidades y defectos. Su temperamento, cualidades y defectos. Por ejemplo, tiene una cualidad, es muy amoroso. Mi hijo de repente cuando llega, papá, ¿cómo estás? Y un abrazo y un beso y mira, y qué bueno que viniste y te hice un regalo. ¿Pero qué creen? Que es bien desobediente. Entonces tiene cualidades y tiene defectos, ¿no? ¿Hiciste tu cuarto? ¡Ay, no, papá, pero mira que...! Ok, entonces, conocer bien. ¿Por qué? Porque al conocer nosotros esas cualidades y defectos, vamos a saber dónde tenemos que trabajar más, dónde tenemos que nada más reforzar y dónde podemos nada más alentar, ¿sí? Ok, cualidades y defectos. El tercero, ¿cuáles son sus intereses y sus motivaciones? ¿Qué le interesa? ¿Cuáles son sus inclinaciones? ¿Qué es lo que más le gusta? Por ejemplo, si le gustan los deportes, ¿qué tipo de deportes? Y también yo sabiendo por medio de sus intereses, por donde yo puedo empezar a trabajar mejor con él. Porque si yo me presento con alguna cosa que no es de su interés, ¿me va a poner atención? ¿Va a estar dispuesto? En cambio, si hablamos de cosas que son interesantes para ellos, ¿qué tal? Por eso puede ser más efectivo nuestro discipulado si es que identificamos cuáles son los intereses y las motivaciones de nuestros hijos. Ok, ya hablamos del discípulo. Vamos a hablar entonces ahora del discipulador. Si se da cuenta, ya vimos cuatro aspectos. ¿Qué es? ¿Qué propósito tiene? Tomar en cuenta al discípulo, nuestros hijos, y el discipulador. Que pudiera ser nosotros como papás o mamás o algún adulto que sea significativo para el discípulo. Por ejemplo, ¿con quién vive el chico? No, pues ya no vive ni con mamá ni con papá, pero está en casa de los abuelos. Entonces, el abuelo o la abuela tienen que discipular a ese hijo. ¿Sí? Un adulto que sea significativo para esa persona. Ok. ¿Le está interesando el tema? ¿Sí? Porque después viene el examen, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio viene un examen? Ok. Entonces, vamos a ver acerca del discipulador. Vamos a ver, ¿qué necesita en primer caso el discipulador? Miren, me gustaría, para que podamos recordar los aspectos estos del discipulador, vamos a tomar las primeras tres letras de la palabra discipular. Para el discipulador, dis. Necesitamos, así como tres letras, tres aspectos principales del discipulador. El discipulador tiene que ser sabio, tiene que ser prudente, tiene que desarrollar algunas cualidades, pero vamos a centrarnos en tres primeras. Dis. De estas tres, dis va a ser disciplina, disposición y disponibilidad. Las tres. Vamos a ver ahorita cada una de ellas. Ok, disposición. Empecemos con la disposición. ¿Sí me está siguiendo? Ok, disposición. Nueva traducción viviente. Vamos a ver 2 Timoteo 2:24, por favor. ¿Ya la tienen? Disposición. 2 Timoteo 2:24 dice: un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Disposición, ¿qué es? Es motivarse a hacer algo. Tener la disposición es prepararme y querer hacer algo. ¿Queda claro qué es disposición entonces? Como dice aquí la palabra, dice, bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Cuando yo me dispongo, sé que me puedo enfrentar a cosas fáciles y otras difíciles. Híjole, es que no me gusta mucho, pero ok, de todos modos lo voy a hacer. ¿Nos ayudas a tal cosa? Sí, por favor, claro que sí, por supuesto. Y si una persona de repente le piden hacer alguna tarea, dice, no, sí, claro, sí, cómo no, nada más que, ay, ¿qué crees? Ya me acordé, tengo un compromiso, no voy a poder. Pero no, si no lo tuviera, con muchísimo gusto. ¿Hay disposición? Realmente no, nada más hay palabras, pero no hay una disposición. Todos entendemos lo que es la disposición. Y nos está diciendo que también seamos pacientes, porque va a haber cosas difíciles, aptos para enseñar, capaces de enseñar. Ok, otra cosa que también vamos a ver es la disponibilidad. Disponibilidad. Son tres dis, dijimos, ¿verdad? ¿Cuál era? Disciplina, disposición y disponibilidad. Vamos con la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? ¿Aquí no es lo mismo que la disposición? No. ¿Qué es? Es estar en el lugar preciso cuando se necesita. Esa es la disponibilidad. Estar en el lugar preciso cuando se requiere. Por ejemplo, usted se compró un automóvil nuevo. Se lo compró a principios de año. Y después vino un plan de contingencia ambiental. Y usted tenía que dejar su coche estacionado a pesar de que era nuevo. ¿Tenía usted la disponibilidad de su auto? Ahí estaba. Pues sí, pero tenía yo urgencia de salir en ese momento y no lo pude usar. Entonces no estaba disponible. ¿Ok? Un caso concreto en la palabra. Recordarán ustedes aquel pasaje cuando las vírgenes estaban ya listas y dispuestas y ahí viene el novio y mira, y que qué padre que a mí me va a escoger primero y que no sé qué más. Y de repente se dan cuenta que ya no tenían aceite en las lámparas. ¿Qué pasó? Le pidieron a las otras, ¿no? Y que dijeron las sabias, no, vete a comprar, porque si te doy, ni a ti ni a mí nos va a alcanzar, y yo no me quiero quedar afuera. Entonces las otras dijeron, sí, vámonos rápido. Y cuando fue el momento preciso, no estuvieron. Entonces ellas no estuvieron en el momento indicado, en el proceso indicado. Entonces no estaban disponibles. Ok, y viene entonces ahora el otro punto, que es la disciplina. Disciplina. El propósito de la disciplina es irnos quitando lo que nos estorba e irnos añadiendo lo que nos hace falta para poder alcanzar una meta. ¿Quién de aquí es disciplinado? A ver, levanten la mano. Oh. Ahora, las esposas, ¿quién de sus esposos o sus compañeros es disciplinado? ¿Sí? ¿Qué se gana con la disciplina? ¿Hay algún beneficio al ser disciplinado? Sí, la verdad es que tiene recompensa. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 9, 24 al 27, por favor. 1 Corintios 9, 24 al 27. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Porque este pasaje se me hace un poco más claro. Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 9, 24 al 27, amén. ¿Ya la tiene? Todavía escuchan por ahí las hojas que van pasando. ¿Ya? Dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera de Fórmula 1 todos los coches corren en la pista, pero solamente un piloto se gana la Copa Pistón? ¿Sí dice así? Es que es la nueva traducción viviente. ¿No se dan cuenta que en la carrera de Fórmula 1 de la Ciudad de México del 30 de octubre de 2016? No, no dice así. Dice, ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? ¿Es así o no es así? Así que, corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, no solo doy palos de ciego, no solamente le pego a la piñata con los ojos vendados. Dice, no solo doy golpes al aire, 27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces, si quiere alcanzar la meta, si quiere ver el resultado, si quiere ver que sus hijos se convierten en seguidores de Jesucristo, ¿qué necesitamos también? Disciplina, disposición y disponibilidad. Son tres aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Ok, discipular. Segundo punto, ya vimos el primero que fue discipular. ¿Qué es discipular? ¿Qué propósito tiene? Y, ¿qué otra cosa? Ya hasta a mí se me olvidó. ¿Qué es? ¿Qué propósito? ¿Quién es el discípulo? ¿Y qué características debe tener el discipulador? Punto número dos. ¿Cómo voy a llevar a cabo el discipulado? ¿Cómo discipulo? Tengo que hacer un plan. Ok, este plan tiene tres aspectos. El primero es tiempo, el segundo es el contenido y el tercero es la evaluación. Tiempo, vámonos rápido con el tiempo. ¿Qué significa el tiempo? El tiempo son dos aspectos, ¿cuándo y cuánto? ¿Cuándo lo voy a hacer y por cuánto tiempo? Eclesiastés 3:1, ¿qué nos dice? Seguramente usted ya lo sabe. Eclesiastés 3:1. ¿Sí lo tiene por ahí? Eclesiastés 3:1. Dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo del cielo. Tenemos que meter al tiempo, someter al tiempo cada una de nuestras actividades. Pero específicamente el discipulado, ¿cuánto tiempo tenemos que dedicarle? ¿Cuánto? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Deuteronomio 6, por favor. Échele ahí rápidamente, regrésese al inicio de su Biblia, Deuteronomio 6. Aquí nos da una clave. Precisamente cuando estábamos hablando del discipulado de nuestros hijos, Deuteronomio 6, vamos a leer el versículo 6 y 7. Versículos 6 y 7. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Deuteronomio 6, 6 y 7. ¿Ya, amén? ¿Sí? Ok. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Lo está diciendo el Señor. El 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo? En una sola, en dos palabras. ¿Cuándo? Todo tiempo. Todo tiempo. Ah, pero si estoy en la chamba, cuando vayas de camino. ¿Usted va de camino a dejarlos a la escuela? ¿Sí? ¿Los acompaña a la escuela? Pues es un buen momento para hablar de la palabra. Uno de dos, o usted puede aprovechar ese tiempo para irle enseñando a su hijo, repitiéndole lo que dice la palabra, o puede usted acompañar a su hijo diciéndole, no limpiaste tus zapatos, la credencial donde la dejaste, mira, ya ves, como siempre vamos tarde por tu culpa. Ni te peinaste, ni siquiera te pasaste el cepillo por la cabeza. Mira, te peinaste con la pistola, pero a cachazos, ¿no? O sea, hay dos opciones. Ocupamos el tiempo para discipular o lo ocupamos en otra cosa. Al regresar, al despertarte, cuando te vayas a dormir. Entonces, usted tiene que definir qué tiempo. Claro, no se trata de que de repente tratemos de abarcar todo, sino que hagamos un plan. El plan, ok, yo voy a definir. De toda la semana, ok, de acuerdo a mis horarios y a los horarios de mi trabajo, de mi esposa, de mis hijos, vamos a definir. Tal día vamos a tener un tiempo de una enseñanza bíblica. Y lo define. ¿Cuánto tiempo? Depende del discípulo. Si mi hijo es muy disperso, ¿cuánto tiempo le puedo llamar la atención? Ahorita ya llevamos más de una hora, de dos horas sentados y muchos ya se me están durmiendo. Ya se perdieron el hilo de la plática. ¿De qué depende? De quien escucha. Usted lo va a definir, ese tiempo, con base en las capacidades de su hijo. Pero defina un tiempo, tiene que definirlo. Segundo, ¿cuál dijimos que es después del tiempo? Contenido. ¿Qué les voy a enseñar? De todo lo que está en la palabra, ¿qué es lo que les voy a enseñar? La palabra clave para el contenido es ¿qué? ¿Qué? De todo lo que está escrito, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? ¿En qué cantidad? ¿Qué profundidad? ¿Qué tan general o qué tan particular va a ser mi enseñanza de este día? Lo que sí tiene que quedar muy claro es que el principal contenido de la Biblia, ¿cuál es? ¿De qué nos habla la Biblia? ¿De quién nos habla la Biblia? De Jesucristo. El Antiguo Testamento señala a Jesucristo. Y el Nuevo Testamento nos señala a Jesucristo. La Biblia nos habla de Jesucristo. A los judíos, el Señor Jesucristo les dijo, a los judíos estudiosos de la palabra les dijo, ¿ustedes creen que al conocer las Escrituras, por conocer la ley, conocer los profetas, ustedes creen que por saberlas, por retenerlas, por memorizarlas, tienen la vida eterna? Pero ojo, el punto no es aprenderse lo que dice, sino ver el sentido de lo que tiene ahí escrito. Y ese sentido apunta hacia la cruz, hacia Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el contenido de nuestro discipulado? Jesús. ¿La prosperidad? No, no es la prosperidad. ¿El bienestar del ser humano? ¿Que somos hijos del rey y por lo tanto nos merecemos un castillo y tantos bienes? ¿Qué tenemos que enseñar? Lo que esté en la palabra. Jesucristo principalmente como contenido. Dice Hechos 5:42, se lo voy a leer. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar la prosperidad. ¿Sí es cierto? La sanidad. El bienestar del ser humano. No, Jesucristo, otra vez. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el contenido. Y usted lo va a dosificar. ¿Sí? Ese es el parte de lo que tenemos que hacer en este plan. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y qué? Jesucristo. Ok, contenido. Después viene el tercer punto, evaluación. La evaluación. ¿Qué vamos a evaluar nosotros? Mire, ahí en Lamentaciones 3:40, el contexto del versículo es otra cosa, pero lo que me llama la atención es esta idea que quise de repente así extraerla y se la quiero presentar. Dice Lamentaciones 3:40, en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Si nosotros no probamos y examinamos cómo andamos, no podemos nosotros corregir lo que estemos haciendo mal. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es evaluar? No es corregir. ¿Qué es evaluar? Diagnosticar. ¿Qué es evaluar? Probar. ¿Qué nos va a traer como resultado el examen? Ver qué puntos están bien y qué puntos están mal. Si nosotros identificamos un punto bueno, ¿qué hacemos? Le seguimos. Y si vemos un punto malo, ¿qué hacemos? Lo corregimos. Que nuestros tiempos, en nuestro plan habíamos dicho nosotros que íbamos a hacer de las 7 de la mañana a las 7 de la noche pura alabanza en la casa y con los niños. Y, ay, o sea, espérate, O sea, lo intentamos durante 3 meses y nomás no se pudo. No, pues, bájale, corrígele. Oye, mi hijo, yo entendí y vi que él tenía este temperamento y estos intereses, pero realmente no me está funcionando. ¿Qué hago? Ahí ya ni modo, ya que mejor otra persona me lo disipule. No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Corregir. Para eso es la evaluación. Hago mi evaluación y vuelvo a echar a andar el plan con las correcciones. Y después sigo aplicando el contenido porque también estoy haciendo la evaluación de lo que estoy enseñando. ¿Cómo me lo entendió? ¿Lo entendió bien? ¿Lo entendió correctamente? No, que no. Hago cambios y regreso. Y después vuelvo a llegar al punto de la evaluación. ¿Cómo voy? Ah, ok, estos puntos que estaban mal ya se corrigieron, ya van mejor. Aquí nos hace falta un poquito más. Esto sí sigue estando mal, entonces hay que volver a armar el plan. ¿Sí? Y hay que seguir avanzando. Entonces la evaluación tiene que ser constante. Ok, seguimos. Del plan ya vimos los 3 puntos: tiempo, contenido y evaluación. Tercero, recursos. ¿Con qué recursos cuento? Podemos decir hay infinidad de recursos. Sí, pero vamos a centrarnos principalmente en 2 recursos. El que podría ser como que la teoría y la práctica. 2 recursos principales. Principal recurso, ¿cuál es? ¿Principal recurso qué es? El recurso de la palabra del Señor. Ese es nuestro principal recurso. Es la Biblia. ¿A usted le gusta su Biblia? ¿Ama su Biblia? Vamos a leer 2 Timoteo 3:15 al 17, por favor. 2 Timoteo 3:15 al 17. En lo que encuentra su cita bíblica, nada más le quiero recordar, estamos viendo un panorama muy, muy, muy general, con la intención de qué, de que identifiquemos cómo vamos, si es que algo nos hace falta implementar, si algo tenemos que quitar, si algo tenemos que establecer. ¿Ya tiene su cita? 2 Timoteo 3:15 al 17. Pablo le está platicando a Timoteo cuando le escribe esta carta y le dice: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Qué recibió desde niño? La enseñanza en las sagradas escrituras, las cuales ¿qué le hicieron en Timoteo? ¿Qué le dieron a Timoteo las sagradas escrituras? Sabiduría. ¿Para qué? Para recibir salvación. ¿Cómo viene esa salvación? Por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Cuáles buenas obras? Todas las buenas obras. Por eso vamos a tomar nosotros como texto principal, como único texto de referencia, ¿qué? Nuestra Biblia. La Biblia, dependiendo de la edad de los muchachos, dependiendo de la edad, es los recursos alternos que podemos tomar para estudiar nuestra Biblia. El punto no es otros libros que nos interpreten lo que dice la Biblia, sino herramientas que nos ayuden a ir dosificando el contenido de nuestra Biblia. Repito, no es de repente el ir corriendo por algún libro que nos esté interpretando lo que dice la Biblia, porque eso son doctrinas, sino herramientas que nos ayuden a ver qué es lo que dice la Biblia. Y el Espíritu Santo ya nos dará el sentido de lo que está diciendo la palabra. ¿Qué herramientas tengo? De primera instancia, tengo el texto bíblico. Abro mi Biblia y puedo leer ahí mi texto bíblico. Y ahí lo tengo en natural, directamente, a la vista de mis ojos. ¿Cómo tengo organizado el texto de mi Biblia? A través de libros, capítulos, versículos, y usted ya conoce cómo está su Biblia. Otra herramienta que tengo ahí a la mano, otra forma que tengo, es historias bíblicas. Hay material que nos divide el contenido bíblico principalmente por las historias. Esto funciona para a veces los chicos. de repente vamos a seleccionar una historia, no sé qué le parece la historia de José, qué le parece la historia de Moisés, qué le parece la historia de Sansón. ¿Para qué quiero ver yo la historia de Sansón? A ver, paréntesis, por favor. ¿Por qué está la historia de José en Génesis? Bueno, en la Biblia. ¿Por qué está José, la historia de José en la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué escribieron esa historia y no escribieron la de otra persona? ¿Porque José era bien chicho? ¿Por qué era bien abusado? ¿Por qué era bueno saber de una persona que interpretaba sueños? ¿Por qué? ¿Por qué está la historia de José inscrita ahí en la Biblia? ¿Por qué está ahí en las páginas de todos los temas que hay para hablar de la existencia del ser humano y de la vida que Dios nos quiere dar? ¿Por qué está la historia de José? No se me duerma, por favor, mi hermano. Dice mi hermano que porque Dios tiene un propósito para José. No, porque Dios tiene un propósito para mí a través de la vida de José. ¿Pero qué me muestra José? La historia de José es un tipo de Jesús. Y entonces él me va a mostrar algunas cosas y características del Mesías, para que cuando llegara el Mesías yo pudiera reconocerlo. ¿Mande? Él era honesto y fiel y tenía muchas cosas más. Pero cuando leemos nosotros la historia de José, nosotros podemos decirle a nuestros hijos cómo es, qué características debería de tener el Mesías a través de la historia de José. Y lo mismo puede ser de Noé, y lo mismo puede ser de tantos personajes que están en la palabra y que tienen una característica del Mesías, para que él pueda verificar y pueda identificar a Jesucristo a través del Antiguo Testamento. ¿Sí? Dice, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Por eso está ahí José, porque José da testimonio de Jesús. Ok, entonces, historias, segundo, tercero, cuestionarios de lectura bíblica. El cuestionario no le está dando ninguna doctrina, nada más le está preguntando, ¿ya sabes dónde está tal pasaje? Y usted lo tiene que anotar. ¿Qué le dijo fulano a sutano? Tal cosa. Cuestionarios, hay infinidad de cuestionarios. Nosotros con los chicos trabajamos por lo menos 2 cuestionarios. Y nada más le quiero dar un avance. Vamos a sacar a partir del siguiente año, lo estamos preparando apenas, un cuestionario en línea para que el niño lea la respuesta, lea la pregunta, seleccione su respuesta y después le llegue por un correo electrónico del papá o del mismo la respuesta a su cuestionario y ve cuál estuvo bien y cuál estuvo mal. Y le sugiere cuál es la respuesta correcta y dónde se encuentra la respuesta para que la vuelva a leer y vuelva a seleccionar la respuesta correcta. Eso lo estamos trabajando y lo queremos implementar a partir del año que viene. Nada más esa es como una herramienta que nosotros queremos implementar porque es útil para el discipulado. Siguiente software. Esto que le estamos comentando puede entrar dentro del software. ¿Qué herramientas tenemos nosotros tecnológicas para poder conocer nuestra Biblia? Aplicaciones con diferentes versiones de las Biblias, juegos interactivos, películas o videos, pero usted tiene que tener mucho ojo para saber qué es lo que usted dosifica a sus hijos en el discipulado. ¿Sí? Ok, la Biblia es uno de nuestros principales recursos. Segundo recurso, experiencias vivenciales. Ay, ¿qué es esto de experiencias vivenciales? ¿De qué estamos hablando? Experiencias vivenciales. Primero, testimonios. Testimonios. Los testimonios son experiencias vivenciales muy enriquecedoras para quien lo escucha. Más si es que son testigos presenciales o fue en ustedes mismos el hecho que ustedes están testificando. ¿Cuántas personas que estamos aquí presentes, un testimonio fue el que de repente nos hizo voltear nuestros ojos hacia Jesucristo? ¿Le sucedió a alguien? ¿Sí? Bueno, entonces los testimonios es uno de ellos. Nosotros podemos ver en el libro de Hechos cómo a través de Hechos 2, Hechos 3, Hechos 5, Hechos 10 los discípulos están testificando con vehemencia de lo que ellos fueron testigos oculares con Jesucristo. ¿Y eso qué llevó a la gente? de repente a ser conmovida y haber pedido el arrepentimiento de sus pecados para recibir a Jesucristo. Los testimonios entonces son muy muy interesantes. Por ejemplo, está en, le dije, Hechos 2.32, Hechos 3.15, Hechos 5.32, Hechos 10.39. Ahí vemos específicamente, y somos testigos. Con vivencia, perdón, ya me había quedado en experiencias vivenciales. Testimonios 2, experiencias familiares. Vivir esas experiencias en familia. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo a mis hijos los llevo a orar por algún enfermo? Les invito a que prediquen a Jesucristo en la escuela donde están. O aún para que oren para ministrar a alguna persona. ¿Eso qué va a producir en nuestros hijos? ¿Qué va a producir? Se va a reafirmar la fe. Si los chicos son testigos de un milagro, lo que se va a generar en ellos es un fortalecimiento de su fe. ¿Sí? Las experiencias familiares, dijimos entonces que puede ser orar con ellos, compartirles, ministrar. Otro de los recursos vivenciales muy, muy valioso para nosotros es la congregación. El estar tiempo en la congregación. Es una experiencia vivencial. ¿Qué experiencias podemos tener nosotros aquí en la iglesia? Puede ser, en primer lugar, participar de la alabanza, adoración y oración congregacional. Si participamos de la alabanza, oración y adoración congregacional, ¿qué vamos a enseñar a nuestros hijos? A meterse en la presencia de Dios, a comunicarse con Dios, porque Dios habita en medio de su pueblo. Dios le gusta estar en medio de su pueblo. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Es triste ver cómo algunos papás traen a sus hijos y les traen juguetitos, o los dejan que estén distraídos con otro juguetito si son más grandes, y no aprovechan el tiempo congregacional para que ellos aprendan a meterse en la presencia del Señor. Adoración, oración, oración. Otro recurso congregacional es la misma enseñanza. Este tiempo de la predicación, o el tiempo de la enseñanza con los jóvenes, o con los adolescentes, o con los niños. Cada grupo tiene un tiempo de enseñanza también. Ustedes están aquí. ¿Y qué se está exponiendo? Tenemos que exponer la palabra. También allá en sus grupos, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su interés, se les expone la palabra. Pero hay papás que no llegan ni a la adoración ni a la oración. Llegan nada más a la hora de la predicación y llegan tarde. Y los muchachos llegan también tarde. ¿Están aprovechando ese recurso los papás? No lo están aprovechando. Y es un recurso valioso, un recurso vivencial, dijimos, ¿verdad? La enseñanza, el tiempo de la predicación. Otro más que tenemos también a la mano, sobre todo en esta congregación, es cursos. Que participen en cursos. Experiencias vivenciales. El escuchar y conocer la palabra, el convivir con otros hermanos, el poder participar, el exponer un tema también dentro de su mismo curso. Otro más, los eventos. Hay eventos dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué eventos tenemos dentro de la iglesia? Tardeadas, desmañanadas, eventos de oración, eventos, congresos, tenemos, en fin, acabamos de tener 12 eventos en la iglesia. Son eventos vivenciales. También tenemos eventos fuera de la iglesia, eventos evangelísticos, infinidad de eventos. ¿Pero qué hacen los papás? Hay un congreso, ay no, pues mejor lo aprovechamos para otra cosa. Ay, después para otra ocasión. No hay que fanatizarnos tanto. Y estos recursos se van perdiendo, se van diluyendo. Hay otros papás que creen que este es el único recurso para el discipulado y que la iglesia tiene que discipular, y no identifiquen dónde se encuentra este recurso. Es solamente una ayuda al discipulado de cada jefe de familia en su casa. Nosotros no vamos a sustituir lo que el Señor ya estableció. ¿Quién va a discipular a los hijos? Los papás, o el adulto responsable, o el adulto significativo. Él va a discipular. Y lo que está haciendo la iglesia es para edificación de la iglesia. Estamos proveyendo de herramientas también. Pero la responsabilidad no recae en la iglesia. La responsabilidad recae en los jefes de familia. ¿Sí? Ok. Entonces, congregación, los eventos. Otra forma también vivencial es el mismo servicio. Si alguna persona participa en el servicio, a través del servicio se va forjando también el carácter para ir dejando todas aquellas cosas y empezar a poder seguir a Jesucristo. ¿Hay servidores aquí presentes? ¿Sí? ¿Y siempre es todo miel sobre hojuelas? ¿A veces cuesta trabajo? ¿Se desarrolla la fe? ¿La paciencia? ¿El amor? Sí, ¿verdad? También es un recurso que nos ofrece la iglesia. Conclusiones, mis hermanos, ya vamos al final. Punto número uno. Discipular no es una opción. Discipular es, ¿qué es? Una orden, un mandato. Es imperativo. Ve y haz discípulos. Ve y enséñales estas cosas. Segundo, traen bendición. El hacer esta tarea nos trae una bendición. Bendición en esta vida, pero también la promesa de la vida eterna. Dice Juan, en 3 Juan, qué gozo me da saber que mis hijos andan en la verdad. Honestamente, mi hermano, honestamente, ¿a usted le da gusto o le gustaría ver que sus hijos son temerosos de Jesucristo? ¿No? ¿Sí o no? ¿Que aman a Jesucristo? ¿Que siguen a Jesucristo? No es un beneficio directo para usted, es para ellos. Pero qué gozo nos daría a nosotros el saber que nuestros hijos andan en la verdad, ¿no? Entonces también trae una bendición para nosotros, y aparte a ellos les provee la vida eterna. Ok, bendición y vida. Otra cosa que tenemos que ver, parece imposible, pero no es imposible. Sí se puede hacer. Si no, Dios no nos hubiera encomendado esa tarea. El discipulado de nuestros hijos no es imposible. Parece complicado, pero no es imposible. ¿Qué se requiere para poderlo echar a andar? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Ahí en el capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Pon manos a la obra. Échale ganas. No te canses. Y si te cansas, levántate y sigue adelante. Yo estoy contigo. Todos los días, ¿cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa es tu tarea, no es imposible. ¿Va a costar trabajo? Sí. ¿Va a estar difícil? Sí. Pero no es imposible. Y último, mi hermano, cuanto antes comience, mejor. Si usted empieza a discipular a su hijo cuando es muy pequeñito, va a tener mejores resultados, y cuando comienza, que ya es más grande. El niño pequeñito, cuando el niño es pequeño, el niño le cree todo a usted. Todo se lo cree. Si usted le dice que las nubes son de algodón de azúcar, ¿qué va a decir el niño? Si está chiquito, va a decir, sí, son de algodón de azúcar. Que el ratón es el que me trae las monedas y me las cambia por mis dientes, ¿qué cree el niño? Pues sí, así es. El niño hace todo para agradarle a usted cuando está pequeño. Si usted le dice, a ver, repíteme esa canción, ¿qué va a hacer el niño? La va a repetir, ¿por qué? Porque usted se pone contento. Porque lo hace para agradarlo a usted. Un joven de 20 años, ya no tan fácilmente hace las cosas para agradarle a usted. Ya no tan fácilmente le cree, sino más bien le cuestiona. Cuanto antes, mejor. ¿Sí? Mis hermanos, una visión panorámica de la situación. Después, si Dios nos permite la oportunidad, podemos ir viendo cosas detalladas de cada uno de estos aspectos. ¿Sí? Entonces, el propósito de esta plática fue identificar. Motivarlos a hacerlo e identificar. Si algo nos hace falta, poner manos a la obra. Si alguno de ustedes de repente dice, ay, eran como que muchas ideas ahí, todo hecho bolas. Miren, este es más o menos el mapa de lo que estuvimos viendo el día de hoy. Este mapa usted lo puede tener en su teléfono, o en su computadora, o en su tableta, y entonces yo se lo quiero compartir de una manera más o menos sencilla. mire, mi hermano, aquí está. Oye, espero que sí esté. Este QR, si usted le toma una fotografía, se va y lo va a mandar directamente a la imagen completa. Ahí vienen todos los textos y ya después usted puede ir revisando poco a poco lo que fuimos viendo y cómo está conectado idea con idea, por si le es útil. Se lo dejo nada más en la pantalla por si le interesa. Pero lo más interesante no es revisarlo, sino motivarnos a cumplir el mandamiento y a recibir la bendición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Oramos? Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos. Bendito Dios, tenemos un mandamiento de parte tuya. Tenemos una ordenanza, una comisión, Señor y Dios. Yo no sé por qué razón ni por qué motivo a veces no hacemos la tarea que tú nos has encomendado, aparte de que trae trae hermosas promesas y trae beneficios a nuestra vida y a los de nuestros amados, Señor. Quizá nos sentimos incapaces, o quizá no conocíamos mucho acerca del tema, o quizá, Señor y Dios, hace falta un pequeño impulso. Yo ruego que esta palabra, Señor, este tema que vimos hoy, ponga en mis hermanos el impulso para poder buscar y agarrarse de ti y empezar el trabajo con sus hijos. Señor, es la mejor inversión que podemos hacer como papás. Como papás, la mejor inversión. Papás y mamás, como padres espirituales o de hijos naturales. El poder poner a nuestros hijos en tu camino, que ellos se conviertan en tus seguidores, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Lejos de ti nada vamos a lograr. Nos ponemos en tus manos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la paz del Señor con ustedes.